88.7. Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. ¡Tum! Base 5, base 5. Un complejo hecho a tu medida. Vestuario, vestuario. Bar, bar. Estacionamiento, estacionamiento. Medidas profesionales, medidas profesionales. Base 5, base 5. Come on, bye. Gavilán 2031 Octedad. Hace tu reserva al teléfono 4583-806-585. Atención a colegios, empresas, escuelas de fútbol, cumpleaños. Base 5. La pasión de siempre en un lugar nuevo. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columnas, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas, 4864-8244. columpiodeinversión.com.ar. FM La Tribu Noticias. FMLatribu.com/noticias. La agenda periodística de La Tribu Online. En línea. Noticias. Fin de espacio publicitario. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso, de la canilla al vaso, de la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. La deuda externa mata. 88.7. 88.7. Estoy aquí sentada con todas mis palabras como con una cesta de fruta verde, intactas. Poética del incompleto. Radio sin oyentes. Todo viaja en el viento, arrebatado. FMLatribu.com. Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. Viernes de Llévalo Puesto en su historia y Caro Zanino tiene algo que contarles. Me quiero llevar puesto al portero que me habla cuando salgo y estoy apurada. Me quiero llevar puesto al colectivero que no para cuando estoy apurada. Y me quiero llevar puesto al kiosquero que no me quiere vender porque no tiene monedas para darme de vuelta. Buen día. Y a vos también me quiero llevar. Te quiero llevar puesto. Vamos, dale un sueño al tiempo. Dale fantasía. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de Contra, en primera mañana informativa de La Tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. De febrero en Llévalo Puesto, este es el primer viernes del programa, son las 10 y 5 de la mañana, 20 grados la temperatura, 66% la humedad y una máxima para hoy en la ciudad de 29 grados. Se vienen los títulos en Llévalo Puesto. Descarrilan un tren y mueren dos jóvenes víctimas de la represión policial. Un grupo descarriló un tren e intentó saquearlo. La policía arribó al lugar y comenzó una represión que se cobró la vida de dos jóvenes. A la noche, frente a la comisaría cuarta, el desmadre tuvo un segundo capítulo protagonizado por vecinos convencidos de la inocencia de las víctimas. Según los manifestantes, dispararon contra gente que solo iba a buscar comida a los terrenos del SEAMSE. El fiscal de San Martín, Marcelo Sendo, separó a la bonaerense de la investigación y busca pruebas para determinar si existió exceso policial, lo cual es obvio. Concluirían hoy los rastrillajes para hallar el cuerpo de Julio López. Los trabajos realizados hasta el momento por antropólogos forenses y personal del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal dieron resultados negativos. Una fuente judicial estimó que esta tarde concluirían las tareas. Comienzan las paritarias salariales docentes. El Ministerio de Educación convocó a los gremios del sector para empezar a discutir los incrementos salariales. En la reunión, que arrancará a las 12, participarán representantes de la cartera educativa nacional y los 5 gremios con representación en todo el país. La CTA marcha al Ministerio de Trabajo. La Mesa Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos, que conduce Pablo Micheli en este caso, anunció que hoy realizará una marcha frente al Ministerio de Trabajo para reclamar, entre otros puntos, la urgente convocatoria del Consejo Salario Mínimo Vital y Móvil para alcanzar paritarias sin techo. Un laboratorio uruguayo reconoce que Bosnia contamina. Un estudio científico realizado por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay dice que hay elementos que demuestran contaminación en el río Uruguay. El laboratorio está integrado por un director integrado, por un representante del Poder Ejecutivo, 2 representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay y el Banco República. Los empleados del Colón aseguraron que Macri viola la Constitución Nacional. Los trabajadores anunciaron que el miércoles presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y que el 16 realizarán una asamblea para analizar cómo seguir. Recordemos que el gobierno de la ciudad les inició un juicio a 9 de los delegados de los trabajadores del Teatro Colón. Murió otro joven por deshidratación en Salta. Se trata de un niño de la comunidad Wichí. La semana pasada hubo otros 2 casos fatales en Misiones. Los profesionales de la salud acusaron al gobierno de Iturbi y dicen que allí la desatención sanitaria es endémica. Nuevas movilizaciones en Egipto. La marcha convocada por la oposición y conocida como el Día de la Partida buscará forzar la renuncia del presidente Hosni Mubarak. Mientras tanto, un diario estadounidense asegura que los Estados Unidos negocian con funcionarios egipcios la salida del mandatario. ...4864-0489 es un teléfono transparente y 4866-1095 no está, no llamen ahí. Esta es la versión unplugged o acústica de 1995 del tema Cerca de la Revolución de Charly García. No podía terminarse nuestra primera semana de Llevarlo Puesto con clásicos en el comienzo del programa sin que aparezca uno de los grandes emblemas del rock en Argentina, o mejor dicho, de Latinoamérica. Hasta mí, porque no puedo amar. Llévalo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Seguimos acá en llevalo puesto 2011@gmail.com es nuestro mail, llevalo puesto en Facebook, llevalo puesto en Twitter, llevalo puesto en blog, llevalo puesto. Andás a ver dónde más. En el 88.7, en todos lados. Ayer a la tarde descarriló un tren en José León Suárez, cerca de la Villa La Cárcova, y se desató una represión policial que tiene como nota alta el asesinato de dos chicos, uno de 16 y otro de 17 años, a manos de la policía bonaerense. Estamos en comunicación con Valeria Mustoni de Correpi. Muy buenos días, Valeria. Buenos días. ¿Cómo piensa Correpi los sucesos de José León Suárez? Uno cuando lee los diarios de hoy, lee enfrentamiento, lee una situación donde lo que se quiso hacer fue frenar un saqueo de un tren. ¿Cómo lee Correpi la situación? Sí, digamos que esto que vos mencionás sobre los titulares de los medios es una constante donde parece ser que la prensa solamente o los testimonios policiales digan que hubo un intento de asalto o que hubo un enfrentamiento, bastará para justificar la muerte de dos pibes de un barrio pobre, como siempre pasa. Bueno, ese fuera el justificativo para que nadie hable de los asesinatos, sino que hable del asalto a un tren, de los disturbios, de los destrozos que se hicieron en las vidrieras. Hoy por hoy son muy pocos, o sea, la noticia no son los asesinatos, sino los disturbios, los destrozos, el tren descarrilado, la empresa de los trenes llamando a la comisaría porque estaban robando. Eso es lo notorio y lo que para nosotros, digamos, es moneda corriente. Está claro. Ahora, ese saneamiento que también es posible de pensarlo, digo, también hay un resultado natural de cuando se piensa en un enfrentamiento, que es heridos de los dos lados, inclusive muertos posibles de los dos lados. Lo que suele pasar con este tipo de enfrentamientos planteados por los medios de comunicación es que los muertos siempre lo pone un solo lado, ¿no? Exactamente. Lo lógico es que si la policía llegó al lugar y empezó a disparar con armas de fuego, que eso está fuera de discusión, si no, no habría heridos de bala. Sí. La gente obviamente va a defenderse como pueda y los resultados están a la vista, digamos. La muerte de un policía del que habla el ministro Casal no sucedió en el lugar, se trata de otro hecho, lo que pasa es que mezclan todo para poder justificar el tiroteo, pero es exactamente como ustedes lo están relatando, los muertos siempre son de parte de los pobres. Sí, también hay otros datos que salen hoy en las noticias sobre los detenidos que hubo después de que los familiares fueron a protestar a frente a la comisaría cuarta, ahí en José León Suárez, sobre la detención de aproximadamente de 20 chicos menores, también de 18 años. Sí, todos menores, exactamente no tenemos el número, es más o menos lo que nosotros también podemos ver por la prensa, porque lo que salieron a hacer fueron razias, también es un procedimiento común, y levantaron a cualquiera que andaba por la calle en el lugar. De hecho, la desesperación de los familiares se veía por los canales de televisión donde se llevaban a los chicos que por ahí estaban caminando en la cercanía del lugar. Claro, ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Estamos hablando de detenidos de 12 años. Claro. Valeria, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Casal, acaba de dejar en disposición judicial a un policía por este enfrentamiento, básicamente porque se comprobó que el policía llevaba perdigones de plomo en su escopeta. ¿Cómo se piensa desde Correpi también esta idea de pasar a disponibilidad a un policía dentro de un operativo, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda disparar a la lógica de regimentación de la salida de esa búsqueda de la policía de parar el saqueo del tren? ¿Se entiende lo que digo? Sí. No, justamente se trata, digamos, de reacciones o de medidas, si se quieren, cosméticas, como para tratar de descomprimir. Lógicamente que si la policía fue llamada a intervenir en ese lugar, justamente fue llamada para que actúe, y la policía actúa de esa manera. Si no, no tendrían las armas reglamentarias que tienen, las tienen para usarlas. Entonces, pasar a disponibilidad a un policía por haber hecho lo que tenía que hacer, porque esa es la función policial, ir a reprimir en ese tipo de casos, la verdad es que no esperamos que haya mayores resultados. Además, después las consecuencias siempre son que ese policía es removido a otra comisaría o es sancionado por 2 o 3 días sin funciones. Nada más que eso. Valeria, por otro lado, también lo que anuncian hoy es que la bonaerense sería separada, digamos, de la investigación, y que en todo caso va a ser la gendarmería la que lo lleve adelante, digamos. ¿Cuál es la visión de ustedes con este tema? Sí, la gendarmería viene a cumplir exactamente la misma función. Quizá tienen un perfil más refinado porque justamente no es la fuerza de choque que actúa de manera inmediata, pero la verdad es que las fuerzas represivas en su totalidad, sea policía federal, bonaerense, gendarmería, actúan todos de la misma manera. Sí, de hecho hablábamos en la producción que en Salta en el 99 la gendarmería había sido vindicada como parte de las que modificaban sus armas para disparar con 22. Exactamente. Para borrar las huellas del accionar de la gendarmería propia cuando reprimía a los trabajadores en Salta. Sí, en el interior el procedimiento de la gendarmería es permanente. Nosotros tenemos los casos acá de la intervención de otras fuerzas donde también reprimen en movilizaciones. No nos olvidemos del caso del casino donde actuó la prefectura. Entonces, digamos que es una constante. Lo que pasa es, bueno, cuando hay una fuerza que está desprestigiada como la bonaerense, bueno, después ponen otra con la que tratan más o menos de dar un perfil un poco más prolijo, pero sabemos que todo eso va a quedar en la nada porque su función es la misma. Valeria, ¿cómo está la Villa La Cárcova, si sabés? ¿Cómo está la gente? ¿Sigue movilizada? ¿La idea es seguir reclamando en frente a la comisaría cuarta? Nosotros no hemos tenido contacto todavía con familiares directos, pero entendemos que sí, que por lo menos en el barrio hay mucha movilización. No hemos tenido tampoco novedades de los detenidos, así que bueno, estamos ahí tratando de comunicarnos con la gente en el lugar. Perfecto, Valeria, te agradecemos mucho la comunicación con Llevarlo Puesto y seguimos en contacto para ver cómo sigue este tema y sobre todo la situación de los menores que están detenidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Valeria Mustoni, entonces miembro de Correpi en la ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy, jefecito? ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? Agenda diaria del tránsito en Llévalo Puesto. La opción para hoy, para poner el cuerpo a las 6 de la tarde, es la movilización multisectorial al obelisco en apoyo a la rebelión egipcia y distintas organizaciones de izquierda. Vamos a estar junto a movimientos sociales movilizándonos hacia el obelisco para realizar un apoyo a la rebelión del pueblo egipcio y de los países árabes que se encuentran en esta situación. Después se va a hacer una marcha que va a pasar por la Casa de Salta también para repudiar la represión contra los movimientos sociales que se está desarrollando allá. Y después va a terminar frente a la Embajada de Israel para repudiar también su política exterior en este conflicto y en todos los que se han metido. Una suerte de marcha combo, ¿no? Pasás por el apoyo a Egipto, pasás por la discusión con el tema Salta y después terminás en la Embajada de Israel para discutir su política exterior. Esto para el viernes. El domingo, como tenemos tiempo y podemos viajar, en Monte Grande se rememora los 9 años del asesinato de Javier Villarrenuevo. El domingo 6 de febrero, a partir de las 18 horas, organizaciones sociales realizarán una jornada cultural en Plaza Mitre, ubicada en Alem y Santa María, como decíamos recién, en la ciudad de Monte Grande, al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato aún impune del compañero Javier Villarrenuevo. El evento contará con la presencia de, bueno, artistas, bandas, radio abierta, murga y obviamente proyecciones y video, stand y talleres para discutir un poquito la situación de la memoria del compañero Javier Villarrenuevo. Perfecto, ponemos el cuerpo entonces hoy a las 6 hacia el obelisco y el domingo a las 6 nos vamos a Monte Grande. El Negro Rada, uno de los tipos menos vindicados de la historia de la música rioplatense, un tipo que junto con Eduardo Mateo fue fundadores del Candombe Jazz y demás. Estamos escuchando Ayer Te Vi, de un disco del 2004, Candombe Jazz Tour, uno de los tantos discos que sacó este uruguayo, que es también además actor o compositor y El primer disco lo sacó en el 69, se llamaba Manzanas. Ese es el recorrido de este negro Rada, querido por todos nosotros. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana, y vení a candombear a las 3 de la mañana, y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. A las 3 de la mañana, y después me contás si seguís alimentando penas, o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, en la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas la temperatura en la ciudad, 55 en la humedad, una mañana increíblemente hermosa, 29 sí. grados es la máxima para hoy. ¿Subió o bajó desde que empezó? Subió, es como el minuto a minuto. El minuto a minuto. Es como el online ahí de la gente que nos escucha. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos que se atienden vía Skype en una computadora que tenemos acá. Sí, que atienden dos máquinas. Exactamente, robóticas. Dos máquinas robóticas. Otro evento mañana. Claro, porque veníamos diciendo dónde poner el cuerpo. Ahora, ¿dónde mover el esqueleto? ¿Dónde mover el esqueleto? Mañana a la noche, a partir de las 12 de la noche, en el Club del Arte, en la Avenida Corrientes 3439, ahí entre Gallo y Sánchez Bustamante, fiesta del verano, ¿eh? Una noche de verano, tiene terraza, tiene buena música, barra barata. Así que la entrada sale 10 pesos. Para 10 pesos es precio 99, ¿no? Sí. Toca Palo Pandolfo con los visitantes. Sí, está desactualizado. Pero bueno, los chicos siguen cobrando 10 mangos, así que está bueno acercarse. Hay otra cosa que está desactualizado, sí, que pensaba ayer. Los tubos por 2 pesos. Entrás y no hay nada a 2 pesos. Claro, ¿no? Totalmente. O sea, tienen que desaparecer. Los tipos son consecuentes. Dice, te voy a vender todo lo que pueda conseguir por 2 pesos. Básicamente gomitas para el pelo y no mucho más. Sí, el vuelto en realidad. Dice, che, no tengo vuelto, te doy esto que sale 2 pesos. Sí. El chino está acá además a chiquitito, ¿no? Que cambien los carteles, ¿verdad? Esto lleva lo puesto. Nos vemos dentro de 5 minutos en la tanda. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. Y